En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Carnavales en Cintruénigo y su concejal Casto Albero también quería repasar las diferentes actividades que se realizaron. Casto Albero, bienvenido a Radio Tudela Radio. Muy buenos días. Hablamos de los carnavales, hablamos de un inicio apoteósico, lo que fue el pasado viernes. Pues la verdad que así fue, a pesar del tiempo que hubo durante todo el fin de semana, la verdad que el viernes de Zarramusqueros tuvo mucha muy buena acogida, gracias en parte también a los quintos del 2000, que salieron a la calle con el tema de las Olimpiadas, y por supuesto al grupo de teatro Chapalangarra, que puso en escena pues también el tema de las Olimpiadas. Una interpretación que se pudo observar aquí a Freddie Mercury y a Montserrat Caballé. Así fue, sí. Iniciamos con esa puesta de escena, como digo, gracias al grupo de teatro Chapalangarra, y la verdad que estuvo muy bien. El sábado y el domingo son los días más importantes también del carnaval en Cintruénigo, con los zarramusqueros como protagonistas. ¿Qué te apetece destacar de los dos días? Pues la verdad que el sábado con el tiempo no tuvimos muy buena suerte y tuvimos que suspender el desfile infantil, pero luego la fiesta infantil en el polideportivo estuvo muy bien, con los niños y niñas que disfrutaron. Y luego por la noche hubo una cena popular y volvió a salir la charanga. El día grande es el domingo, que es el día el día que se hace el desfile matutino, que de nuevo volvió a ser todo un éxito. Sí, pues la verdad que el tiempo nos respetó y el domingo por la mañana hubo un desfile con más participación que otros años, hubo más grupos, y la verdad que tanto los niños como mayores pues salieron a la calle y nos hicieron disfrutar de un buen desfile. Una vez que se terminan los carnavales es tiempo también de reflexionar y de valorar un poco hacia dónde pueden ir, porque lo cierto es que las familias en toda la Ribera está sucediendo, que están optando también por irse de casas rurales, y eso al final también se nota. ¿Hacia dónde van a ir las reflexiones que vais a proponer a la ciudadanía? Pues como bien sabes, desde esta concejalía solemos hacer comisiones para valorar las fiestas, y está claro que aunque ha habido buena participación, igual no tanto como en otras ediciones, sí que queremos pues darle una vuelta, sobre todo al tema de Zarramusqueros, y ver qué podemos hacer para otros años, intentar que los carnavales de Cintruénigo vuelvan a ser lo que fueron. Las palabras de Casto Albero, concejal de festejos del Ayuntamiento de Cintruénigo. Qué duda cabe que la actividad cultural y festiva continúa, y bueno, pues en menos de 10 días vamos a tener un espectáculo de la Cámara Coral de Navarra. Sí, la verdad que en Cintruénigo no paramos, y a pesar de que no tenemos unas fiestas, bueno, sí que tenemos a la vuelta de la esquina las fiestas de la juventud y las fiestas de la verdura de Tudela y la Ribera, como novedad este año, pues sí que seguimos teniendo, como bien dices, pues el próximo 23 de febrero es un concierto musical muy recomendado de la Coral de Cámara de Navarra. ¿Será algo que destacar sobre lo que nos vamos a encontrar? Pues es un repertorio musical sobre cabaret que va a tener lugar en el Centro de Artes Avenida. Y también en el lado del comercio nos encontramos que de nuevo la Feria del Stock volverá a celebrarse en Cintruénigo apoyando al comercio local. Así es, la Asociación de Comerciantes de Cintruénigo va a poner en marcha, como todos los años, pues la Feria del Stock, que tendrá lugar los días 3 y 4 de marzo en el Polideportivo del Colegio. Mucha participación también en esa feria. Sí, la verdad que todos los comercios pues salen a la calle, en esta ocasión al polideportivo, y la verdad que la afluencia de gente es masiva y se puede encontrar pues muy buenas ofertas. No queríamos obviar tampoco que también Cintrónigo está dentro del ciclo Titi Red, que se celebra en el mes de abril, y que además estáis apostando muchísimo por obras de gran calidad, aunque eso ya será en octubre, noviembre de 2018. Pues sí, en abril, la semana después de Semana Santa, aprovechando que los niños están de vacaciones, pues junto, como ya sabes, con otros ayuntamientos, pues ponemos en marcha el Titiri Red, y en Cintrónigo tendremos funciones pues los días 2, 4 y 7 de abril. Y como bien dices, pues ya estamos trabajando en el ciclo de teatro, que en las últimas ediciones pues hemos tenido muy buena calidad, muy buena acogida, y este año no va a ser menos. Vamos a poder contar, entre otras obras, con Lo mejor de Illana, luego El derbi de Tony Rodríguez y El comandante Lara, y Obra de Dios con el conocido Mariano Peña. Además tendremos varios musicales de carácter familiar y un poco también otras obras como La Marabunta o Electra. La cultura en Cintrónigo es protagonista. Después de haber repasado el carnaval de Cintrónigo con esas reflexiones que dejaba el concejal, repasábamos también las próximas citas que van a tener que ver con el 23 de febrero, Coral de Cámara de Navarra, el 3 y 4 de marzo la Feria del Stock, y de nuevo la Jornada de la Verdura con esa apertura en la Ribera, que para vosotros como cirboneros, ¿qué os ha parecido esa idea que venía tanto del Ayuntamiento de Tudela como de la Orden del Volatín? Pues hombre, desde el Ayuntamiento de Cintrónigo agradecer tanto a la Orden del Volatín como al Ayuntamiento de Tudela el haber abierto esas fiestas a toda la Ribera. Gracias, Castro Albero, concejal de Festejos de Cintrónigo. Muchas gracias a vosotros.